Martes 24 de marzo. Una mujer virtuosa. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a las de las piedras preciosas. Proverbios capítulo 31, verso 10. ¿Quién es la mujer virtuosa de Proverbios capítulo 31, verso 10? Diversas indicaciones sugieren que el autor piensa en algo más que una mujer piadosa o la mujer ideal, siguiendo la sugerencia de muchos pasajes del libro. Proverbios capítulo 1, versos 20 al 33. Proverbios capítulo 3, versos 13 al 20. Proverbios capítulo 4, versos 5 al 9. Proverbios capítulo 8. Tenemos buena razón para pensar que la mujer virtuosa representa la sabiduría. Esta personificación de la sabiduría como una mujer se justifica no sólo porque la palabra hebrea para sabiduría, hokmah, es un sustantivo femenino, sino porque también permite que el escritor hebreo obtenga toda clase de lecciones concretas para nuestra vida diaria. La sabiduría no es descrita como algún ideal elevado e inalcanzable, sino como una mujer muy práctica y accesible, que podría llegar a ser nuestra compañera de la vida. Esta última enseñanza acerca de la sabiduría se da por medio de un hermoso poema acróstico. Cada verso comienza con una letra hebrea, siguiendo el orden alfabético, como el libro de Lamentaciones y muchos de los Salmos. Compara el texto sobre la sabiduría en Proverbios capítulo 8 con nuestro texto sobre la mujer virtuosa. ¿Qué rasgos de la mujer virtuosa nos recuerdan a la sabiduría en Proverbios? 1. Ella es preciosa y digna de ser encontrada. Proverbios capítulo 31, verso 10. Proverbios capítulo 8, verso 35. 2. Su valor es mayor que las piedras preciosas. Proverbios capítulo 31, verso 10, capítulo 8, versos 10, 11, 18 y 19. 3. Ella provee de alimento. Proverbios capítulo 31, verso 14, Proverbios capítulo 8, verso 19. 4. Ella es fuerte. Proverbios capítulo 31, verso 17 y 25. Proverbios capítulo 8, verso 14. 5. Ella es sabia. Proverbios capítulo 31, verso 26. Proverbios capítulo 8, verso 1. 6. Ella es alabada. Proverbios capítulo 31, verso 28. Proverbios capítulo 8, verso 34. Aunque vivimos en la así llamada edad de la información, y aunque hemos adquirido mucho más conocimiento que en las generaciones previas, hay poco que indique que nuestra generación sea algo más sabia que las generaciones anteriores. Realmente, como dijo Martin Luther King, hijo, hemos guiado misiles y desviado a los hombres. Escucha 1 Corintios capítulo 1, verso 21. ¿Qué te dice este versículo y cómo puede esta idea ayudarte a vivir por fe? Pues ya en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación.